Época de balances también en lo internacional con nuestros corresponsales, nuestros columnistas que nos ayudan cada semana a lo largo del año a profundizar en la realidad de distintas comarcas del mundo. Y en este caso, siendo miércoles, a esta hora, tenemos a nuestro corresponsal en Europa y barrios aledaños, que es Jorge López Sáez. Jorge, ¿cómo andás? Buen día. Buen día ante todo la audiencia, los compañeros y compañeras que hacéis posible a 36, ¿no? Bueno, ¿con frío por donde andes? No, más o menos, Bueno. No. Está todo tan desastroso que hay localidades que tenemos 25 grados de cosas así. Digo desastroso porque sé que Montevideo hizo frío hace unos días y sí. Está todo como muy revuelto, ¿verdad? En Navidad sobre todo, pero ahora la noticia, claro, sigue siendo este Estados Unidos. Bueno, Jorge, siendo la última columna del año, nos proponías hacer como un recorrido, ¿verdad?, con un punteo general de los temas gruesos que ha dejado este 2022 a nivel de Europa y a veces comentamos de otras zonas contigo, como corresponde a un balance, por supuesto, si estás de acuerdo, el hecho sobresaliente es la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzaba en febrero de este año, un poco sorprendiéndonos a todos, ¿no? Sí, porque no estaba previsto. Sin duda es el gran suceso de acontecimiento del 2022, ¿no? En general, yo invito a la gente, a la audiencia, siempre a cuestionar a los grandes medios de comunicación que tienen sus propietarios y que en función de sus intereses financieros, económicos, comerciales, informan. Una palabra demasiado gruesa como para decir. Digo esto porque se ha transmitido durante todo este año que está terminando un esquema para que la gente entrara y entendiera de que Ucrania era un pobrecillo país que fue invadido por los rusos y que los rusos son muy malos y que el otro lado está Zelensky, que es muy bueno, ¿no? Es demasiado simplista todo eso, es demasiado simplista. Que Rusia entró en Ucrania es una realidad, es un hecho constatable, digamos. Pero, digo, como seres pensantes tenemos que también ver causas, razones, por analizar y por contrastar. Uno de los primeros balances, ya se me ocurre, es la censura absoluta que ha habido en Occidente para poder contrastar, para hacer algo que en el periodismo es fundamental, ¿no? Es decir, bueno, si hay dos versiones, vamos a saber cuál es la otra, ¿no? Inmediatamente se prohibió cualquier tipo de información de agencia de noticias o de televisión rusa. Aparte, si uno tiene el atrevimiento de poner en Google cualquiera de ellos, no pone censurado, pero es incapaz uno de acercarse a ellos, ¿no? Vía países árabes algo se ha podido esquivar y hemos podido saber más cosas, etcétera. Pero la realidad es que, como siempre decimos, el principal afectado de la guerra fue la verdad, y la verdad resultó ser que era imposible contrastar. ¿Por qué no interesaba contrastar en Occidente? Esa es una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Por qué solo se marcó la cancha a favor de Ucrania y se olvidó todo lo demás? Por varias razones. Primero, porque Ucrania tenía un pasado, y bueno, y también un presente, un pasado muy cercano en el 2014 con una invasión a toda la zona este de su país, o de lo que podía ser su país, porque querían la independencia, esa zona del Donbass, ¿no? Entonces Ucrania no lo toleró y provocó una masacre absoluta. Se puede buscar en Google, yo siempre lo digo, Hernán, y en la propia ONU habla de entre 6 y 8 mil personas asesinadas. Eso fue hace poco, 8 años nada más. No tuvimos mucha noticia de eso, ¿verdad? No colmó muchas páginas, ni muchas webs, ni muchos informativos, ni nada de nada. Sin embargo, es un hecho que quedó registrado. ¿Por qué? Porque es una de las razones por las cuales sucedió luego lo que sucedió, ¿no? Por otra parte, también está, y también se ha ocultado, el trabajo, digamos, fino y grueso, las dos, de la OTAN, que, bueno, armó, como está armando, a todo lo que es la frontera con Rusia, desde Polonia, los países bálticos, la propia Ucrania, con armamento de alta infraestructura, alta logística, y sobre todo de carácter agresivo. Es decir, que esa fue otra de las razones por las cuales, digamos, Rusia se sintió amenazada. Por supuesto, esa segunda razón también nos la ocultaron, nos ponían como que casi eran hermanitas de la caridad llamada OTAN que llegaban a Ucrania a apoyarlo. Y también está sucediendo, hay que aclarar lo que está sucediendo en Ucrania. Es decir, Ucrania tiene en este momento un gobierno absolutamente títere de los intereses occidentales, en especial de Estados Unidos, y con la ilegalización de 14 partidos políticos, que se dice rápido, empezaron ilegalizando los que eran más prorrusos, digamos, y luego le agarraron gusto y siguieron de largo. Ilegalizaron a partidos de izquierda, todos, sin excepción, ilegalizaron a organizaciones de tipo de derechos humanos, sin una expresión ideológica concreta. Es decir, ese es el gobierno de Ucrania. Digo porque cuando tenemos que hablar, pues hablamos de todo, es decir, de la injusticia de que se invada un país, eso nos lo recuerdan todos los días, y tienen razón, pero también está el hecho de lo que había que en Ucrania y lo que hay, ¿no? Por otro lado, perdón, se ha demostrado lo de Zelensky, el presidente de Ucrania, como lo que era un actor de comedias, con todo mi respeto para los comediantes, obvio, pero sí, que era un actor de una serie humorística, y lo eligieron para presidente y como que ha continuado en el escenario, ¿no? Igual sale en la portada de revistas como Vogue o abrazado a Biden o recorre los parlamentos europeos y pidiendo armas y sobre todo hipotecando el país económicamente por decenas y decenas de años con préstamos que nadie sabe cómo va a poder pagarlo. Últimamente lo está pagando con trigo, es decir, usted me presta tantos millones, yo le dejo el trigo, que explote el trigo de mi país hasta el 2031 y cosas así. Esa es un poco la realidad, y digo, sin posicionarse ni a favor, obviamente, de Putin, pero por lo menos reconociendo que hay otra campana que también hay que escuchar, ¿no? Porque si no, nos convertimos en personas tan prooccidentales como la propia OTAN, ¿no? Y bueno, la OTAN, que está al otro lado de Rusia, tiene, Hernán, un pasado y un currículum absolutamente deleznable, ¿no? Es decir, con invasiones, con matanzas, estoy pensando en Libia, estoy pensando en Yugoslavia, es decir, que no es una organización pacifista que está ahí. Y hoy por hoy la guerra, yo creo que ya no sería justo decir que es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Rusia y la OTAN, es decir, utilizando la OTAN muchos soldados de Ucrania. Ese yo creo que es el gran titular. La guerra empezó de una manera y al día de hoy, un año después casi, está tratándose de un enfrentamiento bélico entre Rusia y la OTAN. Una guerra que además no se vislumbra que termine a corto plazo, por lo que vemos de analistas, de información a nivel internacional, no se piensa. Y Estados Unidos con sus aliados va especulando de cuánto hacer durar esto también, porque cuando Estados Unidos quiera terminarla, lo podría hacer, ¿verdad? Pero acá hay mucha plata de por medio también, lo que ha incentivado la industria armamentista, el desgaste para Rusia, las sanciones, todo eso va a ir pesando también en el 2023, Jorge. Sin duda, lo que decís es extremadamente correcto. Es decir, Estados Unidos, una vez más, es el gran beneficiado del conflicto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque una vez más, y me repito, el teatro de operaciones está lejos del territorio de Estados Unidos, claro, como suele ocurrir, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. No tiene que mandar tropas. Guerra, es decir, que. No, exacto. Es decir, hay dos industrias, que la industria, como bien decís vos, armamentística, y otra es la gasera, la gasística, claro. Que están teniendo unos beneficios espectaculares. ¿Por qué? Recordemos a la audiencia que la Unión Europea, alentado y casi ordenado por Estados Unidos, decide hacer un sabotaje de gas y petróleo a Rusia, que era uno de los principales vendedores de una energía que, como es obvio, es básica para el desarrollo cotidiano y para el desarrollo industrial de la Europa Occidental. Se hizo con mucha alegría eso. Yo siempre lo he dicho en estas últimas columnas, de que Alemania fue el primero que se dio cuenta o que puso más obstáculos porque se le hundía la industria. Hoy hay una noticia, hoy de hoy, que Austria, fíjate vos, Austria se prepara para apagones generalizados. Sí. Estamos hablando de otro gran país desde el punto de vista económico. Es decir, que la ministra de Defensa salió ayer con cara de lacrimógena en una conferencia de prensa a decir que los apagones se van a producir seguro, porque no le está llegando, no, es decir, que están consumiendo más energía de la que son capaces de comprar por el tema del sabotaje. Lo que no sabían es exactamente cuándo. Eso es la única duda que tenía el gobierno, el ejecutivo austriaco, ¿no? Es decir, es un ejemplo de que Estados Unidos ha sacrificado perfectamente sus intereses, los intereses, perdón, de Europa Occidental para beneficiarse. El euro ha tocado fondo con respecto al dólar y, como digo, la industria armamentística se han desarrollado. Y ojo, otra tercera industria que es lamentable, pero existe, que es la industria de mercenarios. Es decir, hay muchas empresas norteamericanas que nutren a las guerras a partir de personas que se apuntan para ser mercenarios cobrando X cantidades por semana en las guerras. A las personas normales nos parecen una barbaridad, pero son empresas que vienen actuando ya desde hace mucho tiempo, desde la guerra de Irak o los ataques contra Irán. Es decir, son, como digo, mercenarios que también son empresas que indirectamente también cotizan en bolsa. Y todo eso hace que Estados Unidos de momento no esté interesado. Europa hubiera firmado hace rato. ¿Por qué? Porque el invierno es duro y lo que ha ocurrido en Austria va a ocurrir en más países. Y sobre todo, y es el segundo gran punto del año, este conflicto lo que ha significado es una austeridad, una bajada en los niveles económicos de toda Europa. Es decir, vengo diciendo desde hace unas semanas que entrar en un supermercado, o sea, de Europa, es prácticamente un 40, un 50% más oneroso, más caro que hace un año. Y bueno, los gobiernos dicen que es por culpa de Putin, pero en realidad también es culpa de un capitalismo depredador que hace que Estados Unidos, que es obviamente un país capitalista, entre en conflicto con Europa por mor de intereses especulativos e intereses de empresas. El capitalismo entre sí no se perdona y no es muy difícil que se pongan de acuerdo las propias empresas cuando tienen intereses. Esto ha sumido a Europa en graves consecuencias laborales. Hablábamos hace una semana también de la situación muy especial en algunos países como Reino Unido o como Francia o como Bélgica, que están saliendo los trabajadores por miles a la calle porque digamos que se están firmando acuerdos laborales para el 2023 con un rango entre el 2 y el 3% de aumento salarial, pero la inflación está entre el 8 y el 9. Es decir, claro, que la reducción del poder adquisitivo de todos los trabajadores europeos es más que notoria, máxime que viene con la pandemia de hace muy poquito tiempo, que congeló también las expectativas laborales. Es decir, que hay países que la clase obrera, la clase trabajadora, que es la que nos interesan realmente, están más organizados y están dando batallas en las calles, ¿no? El caso de, como digo, del Reino Unido es tremendo. Anteanoche miraba los gremios en conflicto del Reino Unido, y otra vez son muchísimos, ¿no? Es una huelga general permanente y de gremio, del transporte, de aeropuertos, de aduanas, de ambulancias, de hospitales, de NERS. Es decir, está la gente reaccionando a esa situación económica provocada por el sabotaje y por el boicot que ha impuesto Estados Unidos para que Europa sea la que lo impone, ¿no? La imagen gráfica es decenas de barcos gaseros de norteamericanos llegando a Europa haciendo el gran negocio. Lo que no sabemos es, o que sí sabemos, es que ese gas no cubre ni el 10% de las necesidades europeas. Y el resto, pues, tocará como en Austria, apagones, ¿no? Esa situación, ese panorama que estamos resumiendo mucho, ¿no, Jorge? Pero ya mencionabas, sí, algunos casos. Lo más claro que detallaba era lo del Reino Unido, pero está generando, bueno, vimos algo en Francia, vimos algo en España, pero como puntualmente reclamo, por ejemplo, los trabajadores de la salud en Madrid, pero está generando, si recorriéramos otros puntos de Europa, una respuesta organizada de la gente, desde movimientos sociales, en fin, de lo que sea. Sí, aquí hay que hacer un matiz importante, es decir, donde haya gobiernos, digamos, de centro izquierda, por decirlo así, o socialdemócratas, la reacción está siendo menor. ¿Por qué? Porque el aparato sindical, en general, está más plegado a esos gobiernos, y aunque tengan la necesidad de salir a la calle, la verdad que se lo piensan más. Es decir, es una situación que voy a comentar sobre el tema de Europa que no haya en Uruguay. Es decir, cuando gobiernan unos más afines, aunque las necesidades sean los mismos, hay como un parón, un parate, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Bien. Hay gente que se está organizando y saliendo a las calles al margen de las centrales sindicales mayoritarias, cosa que les duele mucho. En el caso del Estado español, no digo España, digo el Estado español por lo que viene ahora, hay centrales sindicales en Cataluña y sobre todo en el País Vasco y Galicia, donde están saliendo. El otro día hubo una concentración fomentada por sindicatos gallegos, no Comisiones y UGT, que son los sindicatos a nivel nacional mayoritarios, y como digo, esas dos convocatorias de sindicatos de Galicia, nacionalistas, digamos, sí reunió a miles de personas. Es decir que, pero no es tan noticia, porque al no estar las dos grandes centrales sindicales, digamos que las noticias también se recortan, ¿no? Esa es un poco la realidad. El resto de países que tienen, hay algunos casos muy interesantes, porque en Alemania sí está habiendo, Hernán, respuesta de movilizaciones. No gigantescas, pero sí muchas y puntuales. Es como si en el caso de Uruguay, poniendo un ejemplo, estuviera habiendo en todos los departamentos movilizaciones de 500, de 1.000, de 2.000, de 5.000 personas. Eso, digamos, es muy interesante porque es la totalidad del territorio. No es simplemente, en este caso, Berlín. No, en Alemania está habiendo manifestaciones constantes y aparte con mucha claridad. No a la OTAN, no a la austeridad, fin de los recortes, ¿no?, económicos. Es decir, es algo que el capitalismo no tiene previsto solución. Es decir, ayer el gobierno español, por ejemplo, el gobierno socialdemócrata, tomó una serie de medidas, como dar a la gente más necesitada un cheque de 200 euros, cosas que en principio, bueno, podrían estar bien, o congelar a los alquileres para que no sea, digamos, tan caro, o algo que es prohibitivo en toda Europa, poder alquilar un apartamento, etcétera, etcétera. Pero realmente, si te pones a analizar mirando fríamente, son parches. Es decir, no se toca el tema sistémico del sistema, ¿no? Claro. No se habla de apropiación, nacionalizaciones. Es decir, España, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene en la son empresas privadas las que manejan la energía, empresas que ganan, siguen ganando al día de hoy, cientos de millones de euros mensuales. El gobierno podría, si fuera un gobierno de izquierda, nacionalizar y expropiar, porque así incluso lo está escrito en la Constitución, que por necesidad de tal cual se podría hacer una nacionalización. Ni lo contempla, ¿no? Lo que hace es dar un bono a la gente de X euros para que puedan pagar las tarifas que esas empresas dictan, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo que te den un cheque para paliar el precio de la energía a que se nacionalice y se restrinja el precio de la fuente, ¿no? Es decir, de todas maneras, no son todos los países los que están tomando medidas de este tipo, y la preocupación, digo yo, que es máxima, y hace también una otra característica general, que es los cambios de gobierno. Es decir, no, ya cosas como mayorías absolutas en los parlamentos y ya no existen. Ahora entran, digamos, no digo ni que esté bien ni mal, yo creo que casi es mejor, pero entran muchos grupos políticos en el parlamento, es decir, en la fragmentación. Claro. En las últimas elecciones en Dinamarca creo que entraron 17 grupos políticos distintos. Es decir, la gente está buscando cosas, ¿no? Claro, y no hay una desconfianza absoluta del sistema político, y se traduce en dos cosas. Una, la abstención, decir, gente que no va a votar. En casi ningún país se ocurre, por ejemplo, como en Uruguay, que está multado no ir a las urnas. Eso está siendo una realidad desde hace muchos años, y que se ha acentuado en los últimos meses. Cualquier país, es decir, una participación de un 60%, es una participación que el sistema considera buena. Y desde el punto de vista demográfico y sociológico es terrible, máxime cuando ese 40% que no va a votar, fundamentalmente cuando miras el mapeo, ¿no?, son en el entorno de las grandes ciudades donde habita más emigración y más clase obrera, ¿no? Bien, Jorge, por razones de tiempo, porque tenemos ahora, después de la pausa, invitados aquí en el estudio, nos van a quedar puntos para evaluar para el próximo encuentro. Vos, enero, seguís normalmente en contacto con nosotros, estamos haciendo producción al aire, como se dice. Estás normalmente. Bárbaro, no hay problema. O sea que haremos una segunda parte de balance y de mirada ya en el 2023, porque nos queda pendiente hablar, por ejemplo, de qué ha pasado con el avance de la ultraderecha, ¿no?, de los sectores más reaccionarios este año, todo el tema inmigrantes que vos has seguido también, esa tragedia, esa violación permanente a los derechos humanos, temas que seguiremos en la próxima. Nosotros te mandamos un abrazo en nombre de todo el equipo de la radio, de tus compañeros, de la audiencia, deseándote que pasen muy bien este cruce de año, que tengan un feliz 2023, donde seguiremos conversando juntos de las realidades y las luchas del mundo, agradeciéndote otro año más de este encuentro semanal que tenemos. Bueno, el agradecimiento es también recíproco. Yo creo que cuando se inventó lo del lema de la imprescindible, el que lo hizo o la hizo acertó totalmente, porque una voz de la izquierda en la radio es absolutamente fundamental, y máximo en los tiempos que corren, ¿no? Para mí es un honor colaborar con la radio, y por tanto extiendo los saludos a toda la audiencia que muchas veces se comunican conmigo, y a los que trabajan en la 36, que, como digo, no son solo amigos sino también compañeros. Muy bien, la seguimos, y nosotros muy contentos y orgullosos de contar con tu visión cada semana. Un abrazo grande, salud para este fin de año y buen comienzo del 2023. Un saludo a toda la familia, Jorge. Muy bien, igualmente, y que entremos en el 2023 todo lo mejor que podamos. Así es, abrazo grande. Salud, chao, chao.